No es cosa nueva para esta radio estar hablando sobre la situación del Hospital Domingo Funes en el verano a propósito de la muerte de un vecino de aquí de Villa Jardín o Huerta Grande, no recuerdo bien. Se sucedieron los hechos de difusión y, digamos, y de exposición de las malas condiciones del hospital o incluso de las cosas con las que debería contar un hospital regional y no cuenta. Bueno, no era novedoso tampoco, ya veníamos contando desde el año pasado los problemas que tenía y se vienen sucediendo. Incluso también las acciones que vienen haciendo los propios trabajadores manifestando y exponiendo las deficiencias que tiene este hospital, que no puede contener los casos básicos de cuestiones tanto agudas como graves en el hospital que van llegando. El Hospital Domingo Funes, el principal centro de salud que cuenta por estas zonas del Valle de Punilla, cuenta con servicios de neurocirugía, cirugía de tórax general y traumatología, por lo que debe recibir a los pacientes con traumatismo de cráneo, politraumatismos y accidentes cerebrovasculares. Pero no cuenta con un elemento indispensable para la atención, un tomógrafo. Esto pone en grave riesgo la salud y la vida de los pacientes. Los traslados que se realizan para utilizar tomógrafo de Cosquín o Villa Carlos Paz son sumamente riesgosos, apenas de que solo se cuenta con una única ambulancia y con poco personal médico para realizarlos. Este es un fragmento de una parte de prensa que realizó uno de los gremios de trabajadores de salud que cuenta la provincia de Córdoba, que es UTS, Unión de Trabajadores de Salud, que se publicó el 3 de enero con ese título: grave falta en el Hospital Regional de Punilla, no hay tomógrafo. Y como bien decís, 7 días después de que se publicara este comunicado, fallece un vecino de Villa Jardino, que contamos con el testimonio de su compañera, que dicho sea de paso era alguien que militaba contra la autovía de montaña, uh-huh. Y fueron testigos de que no había un tomógrafo en el Hospital Domingo Funes. Y como bien se sabe, el hospital no contó con semejante aparato en todo el verano, con todo lo que eso implica, con el movimiento turístico y con todos los movimientos automovilísticos en la ruta, etcétera. Tuvimos la posibilidad de hablar con Carlos Caserio en su visita por las distintas localidades del Valle de Punilla para inaugurar obras y por la cuestión electoral, sí. y obviamente le preguntábamos sobre la situación del Hospital Domingo Funes desde su rol como uno de los máximos referentes de la política en Punilla, más allá de que hoy sea senador nacional. Así que vamos a retomar nuevamente la nota que le hicimos a Carlos Caserio sobre qué explicación podía dar al respecto sobre la ausencia del tomógrafo en todo el verano. Es un inconveniente, la verdad que no, yo no soy ni médico ni un especialista en esto, ¿no? Pero sí, o sea, lo que pasó fue que el tomógrafo nuevo, el Domingo Funes, estaba comprado. Uh-huh. Estaba comprado, o sea, en el momento en que se trasladó este fue para montar al otro. Uh-huh. Y después, por montones de circunstancias, no se puso en tiempo y forma. Hoy ya está funcionando, ¿no es cierto? No es un tema menor. De todos modos, para sanear este tema, se permitió que el Domingo Funes contratara a los tomógrafos de la zona, que permita que la gente pueda derivarse. Uh-huh. Bueno, hoy creo que está solucionado y que evidentemente hubo un error en los tiempos de implementación del nuevo tomógrafo, pero bueno, creo que lo importante es, a ver, yo lo miro de este modo, ¿no? En un país que se derrumba, donde día a día la gente no sabe qué comer, nosotros en Córdoba no dejamos de crecer y de parar. Uh-huh. El tomógrafo es un ejemplo. Uh-huh. Si bien se retiró ese, que era muy viejo y antiguo, para poner uno nuevo y se demoró, hoy está el nuevo. Y me parece que tenemos que darle una mirada positiva a las cosas que hacemos, porque estamos viviendo en un país de circunstancias complejas. Por lo tanto, hay que valorizar lo que se hace. Ahí escuchamos a Carlos Caserio afirmando que el tomógrafo está en funcionamiento. Hay que decir que el nuevo tomógrafo, que se supone que estaría funcionando, cuenta con inteligencia artificial, con lo cual le daría más precisión en cuanto a la información y procesamiento de datos, además de contar con una tablet para su uso manual. Vamos a dar una perspectiva distinta sobre esta situación. Prácticamente negando todos estos dichos que da Carlos Caserio, no solo negando todos, sino incluso dando una explicación muy diferente, porque como lo hemos escuchado, él dice que fue por un atraso en el pago de la compra del nuevo tomógrafo, entonces bueno, como que la pifiaron en los tiempos, por decirlo de una manera, o por una cuestión burocrática. Uh-huh. Acá va a haber una mirada muy distinta, que nos la va a dar el secretario adjunto de la UTS, la Unión de Trabajadores de Salud, que repito, fue el gremio que había ventilado la existencia, esta noticia de que no había tomógrafo en el Hospital Domingo Funes. Uh-huh. En este caso estamos hablando de Ariel Gómez, estuvimos charlando con él, aportándonos, y obviamente uno de los organizadores de la actividad de mañana. Arrancando eso, primero que nada, preguntándole cómo va a ser la actividad de mañana, que nos cuente un poco cómo es el detalle, qué es lo que reclaman, y en referencia obviamente a la situación del tomógrafo. Así que la primera parte de Ariel Gómez de UTS contándonos sobre la situación del Domingo Funes y de la actividad de mañana. Buenos días, ¿qué tal? La actividad del miércoles será una marcha en defensa de la salud pública del Valle Punilla. Defender al Hospital Domingo Funes, que es el hospital regional de Punilla, en donde en estas últimas dos décadas hemos visto cómo se ha vaciado y se ha deteriorado la calidad de las prestaciones de la salud pública en el Domingo Funes. Generalmente es por eso, y particularmente por falta de personal en las guardias, por falta de enfermería. Ha habido muchas jubilaciones y pocos nombramientos, y el tema del tomógrafo que nos sacaron de un día para el otro, lo desmontaron y se lo llevaron a Marco Juárez por una campaña política del agosto de 2018, y desde ese día no tenemos tomógrafo. Ha venido uno, pero todavía está, no se ha instalado ni se ha puesto en funcionamiento, así que ya pasaron 10 meses, 8, 9 meses sin tomógrafo, un elemento tan importante para un hospital regional. Así que todas las patologías que necesitan pasar por tomografía tienen que ser derivada a Córdoba o a Carlos Paz. Y también se está solicitando ambulancias, porque tenemos solamente una ambulancia que está en pésimo estado. Y se está pidiendo también por el mantenimiento del hospital, que es enorme y cada vez menos gente hay para mantener. O sea, esos serían más o menos los reclamos puntuales. Ahí hemos escuchado a Ariel Gómez, es el secretario adjunto de la CTA, Autónoma Provincial, y dirigente de la UTS. Por un lado eso, negando que todavía esté instalado el tomógrafo nuevo que anunció el gobierno de la provincia, pero también afirmando que el tomógrafo fue retirado por razones electorales, que se había retirado para ser trasladado a Marco Juárez para una actividad en susodicha localidad bastante lejos, nada que ver con Punilla, estamos hablando del sudeste de la provincia, de la Pampa Gringa, y entonces le volvimos a preguntar sobre ese punto, ¿cómo es eso que habían retirado el tomógrafo? Porque le habíamos preguntado, el oficialismo nos dijo que era por un atraso de los tiempos, etcétera, pero acá tenemos una manera distinta, que fue retirado por una razón electoral para otra localidad. Así que nuevamente le repreguntamos a Ariel Gómez sobre ese punto. El tomógrafo en agosto se lo retiran por una campaña a la intendencia en Marcos Juárez, en donde el director del hospital Ayerza de Marcos Juárez era candidato a intendente por Unión por Córdoba. Entonces llevaron el tomógrafo de un día para el otro en el Domingo Funes para Marcos Juárez, lo inauguraron previo a las elecciones, que eran en septiembre, y nunca funcionó allá. Ese fue otro gran problema, porque no se conectó con EPEC. Así que sacaron un tomógrafo que se hacían 20 tomografías por día, más o menos promedio. Lo llevaron al hospital Ayerza de Marcos Juárez y allá nunca funcionó. Nosotros desde agosto que no tenemos tomógrafo, porque vino un tomógrafo nuevo que nadie lo había solicitado. No llegó ni en tiempo ni en forma, es obvio, porque nos dejaron en los meses más agobiantes de más trabajo, nos dejaron sin una herramienta clave. Y bueno, y así fue que pasó. Todavía estamos sin tomógrafo en el Hospital Domingo Funes. Ariel Gómez señalando esto, la ausencia del tomógrafo desde agosto del año pasado en el Domingo Funes por razones electorales en otra localidad. Bueno, y para ir cerrando, obviamente una de las noticias que ha conmocionado a fines de la semana pasada fue el fallecimiento de una niña de 8 años de edad en Santa María de Punilla. Ajá. Por un accidente o siniestro vial. Por lo que teníamos entendido, hay una investigación en curso sobre lo que fue lo que pasó. Un choque contra esta niña y un niño de la misma edad que recibió politraumatismos. Y bueno, fueron trasladados al Hospital Domingo Funes, pero en el caso de la niña murió durante el traslado, o por lo menos es la información que llegó desde prensa. Bueno, le preguntamos a Ariel Gómez sobre, sabiendo que están denunciando esta situación de lo que padece o lo que le falta el propio establecimiento de salud, ¿cómo encararon esta última noticia que conmocionó al Valle de Punilla? Y lo que me comentaron, yo no estaba de guardia ese día, con respecto a este accidente trágico donde perdió la vida una niña de 8 años, se demoraron demasiado las ambulancias. Antes nosotros teníamos un servicio en el Domingo Funes con ambulancia y personal entrenado, médico, enfermero y chofer, en donde era estaba muy bien organizado el sistema de emergencias de Domingo Funes y contábamos con este equipo para la urgencia, y íbamos, buscamos los pacientes y los traíamos. Obviamente ahora con el diezmamiento, con la disminución de los recursos humanos, cada vez la guardia está con menos profesionales, por lo tanto no, cada vez que tiene que salir alguien a la ambulancia, queda el servicio. Por ejemplo, si tiene que ir a una urgencia pediátrica, se sube el pediatra y no queda nadie en pediatría en el hospital. Por eso es uno de los reclamos puntuales que estamos haciendo, más personal profesional en la guardia y en el hospital en sí. Muy bien, ahí lo que me gustaría como profundizar ahora sobre un poco sobre el final, y después de escuchar todo esto con la revoltija de estómago, sobre todo el tomógrafo prestado para un acto medio relacionado con la campaña, llevarlo a otra parte de la provincia, es si se está colando el tema Domingo Funes, del hospital regional, en lo que vayan diciendo los candidatos, Schiaretti. ¿Está presente esto en contraposición al supuesto avance, progreso que siempre nos están tratando de demostrar? Caserio mismo decía, fíjense en la situación que está el país y nosotros estamos con estos avances y estas cuestiones. Por lo menos está de la boca para afuera en este momento el tema Domingo Funes y su situación. Más allá de la cuestión del como partido político, lo que es la gestión actual provincial está apuntando a eso, ¿no? Que van a instalar un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial, en el sentido que brinde, como decíamos, datos más precisos, pero con la novedad que van a usar una tablet, ¿no? Para el uso manual. Pero bueno, ese sería el concepto de progreso, digamos. Para Ariel Gómez lo ve de otra manera, digamos, ¿no? Todo maravilloso, todo muy lindo, pero la realidad es que no lo tienen, y eso costó que no estuviera presente el equipamiento durante todo el verano. La estimación que da Ariel en realidad es desde agosto, que fue retirado, lo cual él dio, creo que 9 meses. Sí, creo que se cumpliría 9 meses que el Domingo Funes no está contando con el tomógrafo. Entonces, bueno, quizás el concepto de progreso, la verdad no sé qué propuestas tienen todos los partidos a nivel provincial sobre qué hacer con el Domingo Funes, pero en lo que es la gestión provincial, digamos, y que de alguna manera también pretenderían hacer campaña con eso, es eso, digamos, un progreso de un nuevo tomógrafo que, según Ariel, nunca lo reclamaron, y menos todavía cuando se venía el verano, con todo lo que eso implica en lo que es en materia turística, movimiento de personas y vehículos. Bueno, incluso lo podemos enganchar con lo que pasó en el puente, digamos, cuando cayó un vecino desde arriba de la montaña. Claro. y las propias autoridades del Domingo Funes advirtieron eso. Me parece que no han tomado en cuenta ciertas reglas de seguridad, con lo cual las consecuencias las va a tomar el propio hospital. Entonces, bueno, en ese marco va a llevarse a cabo esta actividad que realiza UTS, la Unión de Trabajadores de Salud de la provincia de Córdoba, el día de mañana a las 10 en la entrada del Hospital Domingo Funes, que la consigna de ellos es: defendamos el Hospital Domingo Funes, pero también acompañado por vecinos y vecinas autoconvocadas de Punilla, con la consigna: no al desmantelamiento de la salud pública en Punilla. Mañana a las 10 de la mañana.